Las olas, como un solo de saxo, sobre una roca de capricho geológico ubicada en medio del país del agua, que es el único lugar del planeta libre de fronteras. Nadie podrá jamás levantar murallas artificiales sobre el espacio fluyente del océano. Y por eso la isla no tiene final, gracias al círculo permanente de barcas que vacilan adormiladas en alta mar. Ellas también improvisan el compás sinfónico de su tiempo de vida. Cada mañana los bañistas extranjeros que deshilachan sus calzados de cuero desconocen la historia de cada vereda que cruza hasta el desfiladero de la caleta. Allí siempre el sol cuaja una mejilla canela salpicada de pequeños callaos que sobreviven bajo el mismo silencio del millón de lagartijas escabullidas ante el roce mínimo de cada pisada. Con el vértigo de la bajada siempre aparecen algunos surferos coleccionando aventuras trepidantes entre la marejada de yodo marino y el tránsito pedregoso que acumula montañas de botellas plásticas para que el tiempo las derrita muy lentamente. Justo cuando llega el naufragio en seco sobre la playa, aparece con exactitud fotográfica el gesto doliente de Tabaibas y Cardones. También hay una melodía especial en las pisadas que teclean la alfombra de arena mojada. Pero no hay edificios que alambiquen en el horizonte. La costa parece un bosque de luz, con animales misteriosos danzando libremente al compás de la batería sonora de los siglos. Más allá, el muelle pesquero luce una pose de vitrina histórica. Las casas blancas atravesadas por el óleo del solajero no tienen fecha de caducidad. Al igual que los goces infantiles apelotonados en el reducto natural donde las algas marinas encuentran un momento de paz sólida. Así todo fluye por la boquilla del saxo. Aparecen las primeras gaviotas con sus plumajes de aire fresco, revoloteando como los acordes soberanos de un contrabajo magistral. Y el poeta entonces cierra su cuaderno para zambullirse en el fondo del agua.